que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Niemand konnte sich vorstellen, dass wir sogar genau untersucht wurden, so wie man unter dem Mikroskop wimmelnde Bakterien in einem Wassertropfen beobachtet, wie sie sich vermehren. Few men even considered the possibility of life on other planets. Y sin embargo, a través del abismo espacial, mentes muy superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta Tierra. Y lenta, pero inexorablemente, they drew their plans against us. Hull, actually. What did I say? Hull. It's hull. As in hulls. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like hull. Andy Warhol, take one. Ah. Are you ready? Yeah. Like you take a cement fix, bigger standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired. Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep. Send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue. What a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's just scream. Hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, looks a scream. Hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. No one would have believed that slowly and surely they drew their plans against us. The War of the Worlds, the classic science fiction story, now a brilliant adventure in words and music. My life will be forever altered. 'cause you're not here. Jeff Wayne's musical version of The War of the Worlds, available now on records or tapes. El vapor se perdía ya por el horizonte. Ikari se había salvado. Aber die Thunderchild hatte uns für immer verlassen. Taking with her man's last hope of victory. Grüne Blitze erhellten den Himmel. Sie empezó a caer cilindro tras cilindro. Y nada ni nadie was left now to fight them. La tierra gehörte den Marcianos. That's a nice suit, that's a swanky suit, been a pope like no other, I'm looking for a good cowboy. Makes you live a larger life. You could easily picture this in the current top ten. Medieval savagery, calculated cruelty. It's hard to pick the worst moment It's hard to pick the worst bone, with an arm across the torso, face on the nave. With an arm across the torso, face on the pale monkey nave. What ugly brutes! Dear God, what ugly brutes! There they are! See them? See them? Drawing near. The winter winds will be much colder. Now you're not here. I watch the birds fly south across an autumn sky, and one by one they disappear. That I was flying with them. Now you're not here. Like the sun through the trees, you came to love me. ¿Sherry? Soy Lucy. ¿Está la gente a comer con usted? Sí, aquí está. ¿Han llegado Albert y su equipo, Lucy? Sí, eso era, aquí están. Vamos para allá. El agente Cooper viene para acá. Ricitos, estoy muy bien del oído. Through autumn's golden gown we used to kick our way. You always love this time of year. Those autumn leaves lie undisturbed now. Cause you're not. Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. A gentle rain falls softly on my weary eyes. Los marcianos soltaron su venenoso humo negro. El acorazado disparó sus cañones, destruyendo una de las máquinas de guerra. Inmediatamente, las otras máquinas usaron sus rayos de fuego. Shit, that's the only way I know how to say the fucking word. I've been saying it for years, destruyendo, destruyendo. Five. Los marcianos soltaron su venenoso humo negro. El acorazado disparó sus cañones, destruyendo una de las máquinas de guerra. Inmediatamente, las otras máquinas usaron sus rayos de fuego. Fantastic. Yes, time and everything. I'll replace some of Ricardo Montalban's parts after this. Forever Autumn, section 24, take one. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba

Harry, Albert y su equipo son la creme de la creme. Albert es un forense genial. Si trabajan para usted, tiene que ser así a la fuerza. Pero le advierto, a Albert le falta un poco de tacto social. Nadie es perfecto, es lo que yo digo. Ábrete de orejas. Estás en la costa azul de la música. Noveno día vimos cómo comían los marcianos. En la cabina de la nueva máquina extraían la sangre fresca y palpitante de hombres y mujeres y se la inyectaban en sus propias venas. ¡Ah! ¡Es una señal! ¡He recibido una señal! ¡Deben ser arrojados! ¡Y he sido elegido para ello! ¡Tengo que hacerles frente ahora! ¡No, párroco, no! ¡Esas máquinas no son más que demonios bajo otra forma! ¡Los destruiré con mis oraciones! ¡Los abrazaré con mi sagrada cruz! ¡Los...! Amaneció de un rojo brillante, encendido. Und ich wanderte durch die unheimliche, unbekannte Landschaft eines anderen Planeten. While the vegetation que le da a Marte su apariencia rojiza había echado raíces en la Tierra. So wie die Menschheit den Marsianern unterlegen war, so our land now succumbed to la maleza roja. To live in an old shack by the sea. Breathe the sweet salt air. To live with the dawn and the dusk, the new moon and the full moon, the tides, the wind, and the rain. To surf and comb the beach and gather seashells and driftwood. And know the thrill of loneliness, and lose all sense of time, and be free. To hike over the island to the village, and visit the marketplace, and enjoy the music and the food and the people, and do a little trading, and see the great ships come and go. Man, have me a ball. And in the evening, when the sky is on fire, heaven and earth become my great open cathedral, where all men are brothers, where all things are bound by law and crowned with love, poor, alone, and happy. I walk by the surf and make a fire on the beach. And as darkness covers the face of the deep, lie down in the wild grass and dream the dream that the dreamers dream. I am the wind, the sea, the evening star. I am everyone, anyone, no one. ¿Ha visto algún marciano? ¿Ha visto algún marciano? ¿Ha visto algún marciano? ¿Ha visto algún... ¿Ha visto algún marciano? Yes, more to like the end. I mean, just, you know, you recognize a friend. He is a friend now. It's a tiny bit more familiar thing. More of an inquiry, really, of concern. But algún is shit. I know. Well, then if it's shit, let's change it. Okay. Have you seen one marciano? I've visto a los marcianos. It wasn't just one Martian walking around, was it? No. Any. What? I've visto a los marcianos. I've visto a un marciano. I lost. Well, all right. Let me play around, and you choose. I've visto los marcianos. ¿Ha visto los marcianos? ¿Ha visto algún marciano? ¿Ha visto algún marciano? ¿Ha visto los marcianos? Fantastic, we have it. It's not the water, it's him. Construiremos tiendas y hospitales y cuarteles bajo sus narices, justo bajo sus patas. Todo lo que necesitemos, bancos, cárceles, escuelas. Mandaremos expediciones para hacernos con libros y cosas de esas. Y los hombres como usted enseñarán a los niños. Pero no poesías ni bobadas, sino ciencia, para que podamos ponerlo todo en marcha. Construiremos aldeas, pueblos y jugaremos al cricket. Puede que algún día capturemos una máquina de guerra. Aprenderemos a fabricarlas nosotros mismos. Y luego... ¡Fash! Habrá llegado nuestra hora de destruir. ¡Fash! Con nuestro propio rayo de fuego. ¡Fash! Y ellos, huyendo y muriendo, derrotados en su propio juego. Y otra vez, el hombre en cabeza. ¿Qué mierda de investigación se puede hacer en esta casita de madera, Cooper? Albert, el sheriff Truman. He conocido lugares remotos y apartados, pero este ya es por demás. ¡I've got a plan! ¿Se lo imagina? La civilización empezando de nuevo. ¡Otra oportunidad! Podríamos construir un ferrocarril y un túnel hasta la costa para ir de vacaciones. Nada puede detener a hombres como nosotros. Yo he comenzado ya. Baje al sótano y eche una mirada. En el sótano se veía un túnel de solo 9 metros de largo excavado por él en una semana. Yo lo habría hecho en un día. En un momento me di cuenta del abismo que había entre sus sueños y sus posibilidades. Pensé Pensar y trabajar es demasiado. Voy a descansar un rato. ¿Qué le parece un trago? ¡Champán! Por supuesto. Ahora soy el amo. Bebimos y se empeñó en jugar a las cartas. Nuestra especie al borde del exterminio, una muerte horrible como único futuro, y nosotros jugando. Después me habló algo más de su plan, pero vi las llamas que se alzaban en la oscura noche, la maleza roja que brillaba, unos trípodes desplazándose a lo lejos, y dejé mi copa de champán. Me sentí como un traidor a mi propia especie. Tenía que alejarme de aquel extraño soñador. ¿Saben ustedes de dónde proceden los sueños? No, exactamente. No. Las neuronas oxiacetilénicas lanzan impulsos de alto voltaje al lóbulo anterior. Estos impulsos crean figuras, y las figuras crean sueños, pero nadie sabe por qué elegimos unas figuras concretas. Bueno, al grano, ¿cómo acaba el sueño? We'll be right back. 頭のイカれたやつ虹の上からショベン我らが地元呼ぶエルメステの街から離れガキを恐れ朝がまた来ないの幸いなことに upon London. Kingston and Wimbledon destroyed! Rockets release poisonous clouds of black vapor. No safety from the black smoke but instant flight. Carson Nathaniel lost and alone searching for guidance to face the unknown. So many questions you can't understand, but Parson Nathaniel, you're only a man. Nathaniel, is your conscience clear? You're scared of the future and scared of your fear. You're searching within you for strength that you lack. But Parson Nathaniel, there's no going back. Doesn't anybody hear? Now you've got the chance, you can practice all you've been preaching for so many years. Parson Nathaniel, man of the law, the pen cannot save us, and nor can the sword. Clouds of confusion hang like dust in the air. Tossing the banjo, we haven't a prayer. Tossing the banjo. Además, habían eliminado de su planeta las bacterias que provocaban todas las enfermedades. Nunca se cansaban, nunca dormían. I think there's a beat missing here, isn't there? Well, what the fuck am I supposed to do? Remember it? Ich bin dein König. Und du hast Empecé a correr hacia el monstruo y vi que miles de pájaros negros volaban alrededor de la máquina. Vi con alegría que estaban picoteando y desgarrando algo rojo y mojado que colgaba de la cabina. Don't give me a fucking Mexican apology. Just said, take it slower. Okay, take it slower, Tony. Okay, Raul. From one to another. All right. Oh, Nathaniel, thank heaven I found you. Are you all right? Don't touch me. But it's me, Beth, your wife. No, you're one of them, a devil. You belong to these invaders from hell. They came from Mars. Lies! I saw the devil's sign. What are you saying? The green flash in the sky. These demons were here all along, in our hearts and souls, just waiting for a sign from him. And now they're destroying our world. Must leave here. Look, there's a house across the field, still standing. Come, Nathaniel, quickly. Let me help you. Keep back! Lord, protect me, protect me. Pull yourself together, man. He must be ill. He's the kindest, gentlest soul who ever lived. He sees good in everybody. Oh, Nathaniel, dear, come with us to safety so that I can take care of you. You want to kill me? We'll all die if we don't find somewhere to hide. Come with us, please. We took shelter in a cottage and black smoke spread, hemming us in. Then a fighting machine came across the fields. Did you hear that? Dear God, what is it? The voice of the devil is heard in our land. Listen, do you hear them drawing near in their search for the sinner? Dígale a la gente Cooper que Albert y su equipo están aquí. ¿Albert? ALBERT. ¿Va a quedarse ahí sentada todo el día? No. Albert Rosenfield, Rosenfield. Life returns to normal. The question of another attack from Mars causes universal concern. ¿Está nuestro planeta seguro?

que viene de Marte con una estela verdosa. Se está acercando. Bermudas, ¿la ves? Adelante, Bermudas. Adelante, Houston. ¿Qué pasa? Estación de seguimiento 43, Canberra. Adelante, Canberra. Estación de seguimiento 63, ¿me oyes, Madrid? ¿Me escucha alguien? ¡Adelante! ¡Adelante! The problem is, of course, the humans. He oído decir que es usted muy bueno en todo lo que hace. Ha oído bien. Ojalá. Porque normalmente si un forastero viene a mi oficina y se expresa de ese modo, normalmente tiene que ir a buscar sus dientes dos manzanas más abajo. Hasta la semana que viene, no te olvides de practicar en tu tiempo libre el escapismo sonoro. Ábrete de orejas, la costa azul de la música existe, no lo dudes. Albert, ¿me permite? Aficionado suelto.